Tenemos comunicación telefónica, ya estamos conectados con la doctora Silvia Cochen, que es jefa de epilepsia del Hospital El Cruce Néstor Kirchner de Florencio Varela y del Hospital Ramos Mejía. También la doctora Cochen es investigadora del CONICET. Doctora, buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Queríamos hablar con usted porque estamos en algo que yo de verdad desconocía o desconocía, digamos, cada vez que llega el momento o por ahí a uno lo escucha. Esta es la semana de la epilepsia. Y bueno, y hay una, digamos, que se está realizando esta semana para concientizar a todo el mundo. Y en principio queríamos que nos cuente de qué se trata esto de la semana de la epilepsia. Bueno, en realidad hace ya varios años que se hace esta semana de la epilepsia, que se, justamente como acabas de decir, es para que la comunidad toda tenga conciencia de lo que es esta enfermedad, porque es una enfermedad que es muy frecuente, uno cada 200 habitantes tiene epilepsia. Es una enfermedad neurológica que afecta a un grupo de neuronas, que son las células que están en el cerebro, y que una vez que comienza la crisis de epilepsia es que estas células adquieren mayor capacidad de excitabilidad. Ajá. Una crisis de epilepsia no dura más de un minuto o dos minutos, y en realidad para el 70% de los pacientes que tienen epilepsia responde muy bien al tratamiento médico y se les puede dar el alta, se curan. Sí. En algunos casos se indica cirugía porque no responden al tratamiento médico. Y la semana se hace porque en realidad la gente que tiene epilepsia vive mucho peor por el estigma que acompaña la enfermedad, por la discriminación que muchas veces sufre, que por la misma enfermedad. Entonces, bueno, para explicar un poco como que, bueno, la epilepsia por sí misma no genera ningún tipo de discapacidad intelectual, ni cognitiva, ni trastornos psiquiátricos. No tiene nada que ver con ningún trastorno, porque sobre todo, bueno, yo tengo 50, 51, y realmente antes el tipo que tenía, la persona que era epiléptica, le costaba conseguir trabajo, Sí, pero ahora también, ¿eh? O sea, en general esto pasa en Argentina y en el mundo. Ajá. En general yo creo que una de las razones que acompañan a esta enfermedad con tanto estigma y discriminación es que cuando alguien tiene una crisis que nosotros decimos se generaliza, o sea, que se propaga en distintas estructuras del cerebro y el paciente se puede caer al piso, sí, es lo que se ve en la Biblia, en las películas, el que lo está observando le parece como que el otro se transforma en otro, que se puede morir, que es algo, en algunas civilizaciones lo asocian a algo demoníaco. Claro, porque es muy feo verlo, el ataque epiléptico. Justamente, porque la sensación que uno tiene es como que se va a morir y que tiene, y en realidad esto no pasa. Y entonces creo que esta es una de las razones por qué tiene tanta mala prensa, ¿no?, la epilepsia. Claro. Ah, yo escuché alguna vez, quizás, no sé si esto es correcto, que mueren células en cada ataque. No, esto no es correcto. No, no es así. La epilepsia se rodea como, bueno, pasa también con otras patologías, ¿no?, con muchos mitos. Ajá. La epilepsia no es una enfermedad hereditaria, no provoca, como decía antes, alteraciones en la conducta particulares ni en la cognición, no hay muerte de células. A veces existen algunas maneras, algunas formas de epilepsia, que en realidad se trata de un síntoma más dentro de una enfermedad, que sí puede haber deterioro cognitivo o alteraciones de la conducta, y la epilepsia es un epifenómeno de eso, o sea, acompaña a otras enfermedades, pero ajá, la epilepsia sola, pero es cierto esto porque de la discriminación yo atiendo colegas suyos, ajá, donde justamente lo que tratan de hacer es que nadie se entere, porque cuando se enteran los discriminan, ¿no? Claro, claro, claro, porque aparte estaba asociado, como usted decía, con problemas psiquiátricos, bueno, que porque para el vulgo es, bueno, una persona se tiene un ataque epiléptico, se tiene convulsiones y se vuelve loco, digamos, es como que bueno, está claro, todo atado en el mismo paquete, ¿no? Por supuesto, y esto porque, bueno, también durante el siglo XVIII, en realidad en el siglo XX, fines del siglo XIX, se empieza a diferenciar la neurología de la psiquiatría. Y antes se asumía como una única, como si fuera todas enfermedades mentales. También le pasaba eso a la gente que tenía una lesión en el cerebro y se quedaba sin lenguaje. Claro. Entonces, que se llama fascia. O sea, en el caso de la epilepsia también ocurre que es muy evidente, si alguien tiene una crisis, el que lo está mirando se da cuenta. Lógico. ¿Y qué es lo que ocurre para que sea tan, digamos, espectacular el síntoma? Bueno, ¿Qué pasa? Lo que ocurre es lo siguiente. Uno tiene, esto que yo decía, las neuronas son las células que están que constituyen el sistema nervioso, ¿no? Sí. En general la epilepsia se ubica en la corteza cerebral, donde están todas las funciones que nosotros somos humanos, como por ejemplo las funciones del lenguaje, las funciones motoras. Ajá. Entonces lo que ocurre es que cuando empieza la crisis, se afecta ese grupo de neuronas en la corteza, supóngase en la zona que se ocupa de mover el brazo y la pierna. Ajá. Luego a veces se propaga a estructuras subcorticales y es cuando el paciente pierde el conocimiento, pierde el tono muscular que nos permite estar de pie, sí. Se cae al piso, puede tener sacudidas tónico-clónicas, o sea, mueve y se agita los brazos y las piernas porque sigue habiendo esa como un aumento de esta hiperexcitabilidad. Ajá. De repente eso mismo lleva a que hay un, se llama trigmus, o sea, uno no puede abrir la boca porque hay una contractura muscular. Claro. Y pasa como cuando éramos chiquitos que juntábamos saliva. Sí, sí, sí. Bueno, eso se, entonces la gente muchas veces lo cuenta como si fuera espuma. Claro. Que lo asocia a la cosa demoníaca, cuando en realidad se trata de la saliva, que no... Por eso, claro. Entonces, todo esto hace que el paciente, por eso yo decía antes, vive en general mucho peor que por la enfermedad, por todas estas cosas que se asocian, ¿no? Lógico, lógico. Y en realidad es una enfermedad que, bueno, salvo que la etiología tenga un carácter maligno, como puede ser a veces es un tumor que se asocia a la epilepsia, ajá, sino en general es una enfermedad benigna, que tiene para la enorme mayoría de pacientes buen pronóstico, y para aquellos pacientes que no responden bien al tratamiento con medicación, sí. Y, bueno, hay alternativas, como decía antes, quirúrgicas. Pero sí es cierto que, si bien en aquellos casos donde no se le puede plantear la cirugía, no es que hay un deterioro y se mueren células. No, eso no ocurre. Y la convulsión es muy peligrosa, porque también estaba el otro mito, o que no sé, que la lengua se da vuelta y la persona se ahoga. Bueno, si ahora todos los que están escuchando, y usted mismo, prueba de tragarse la lengua, hágalo. Porque es imposible. ¿Eh? No puedo. No puede, nadie puede, porque el lengua es un músculo que está muy bien sujeto y eso es imposible, es un mito también. Ajá. Por eso nosotros decimos cuando un paciente tiene una crisis, o cuando, mejor dicho, y cuando alguien lo está mirando, lo que tiene que hacer es lo más difícil de todo, que es hay que bancarlo. Claro. O sea, hay que quedarse al lado, eso dura menos de un minuto. En todo caso, si se puede poner la cabeza de costado para que no se golpee, y no hay que hacer más nada, porque el paciente se va a recuperar solo y sigue su vida normal. Claro, claro. Mi compañera Gabriela de la Lisi le quería hacer una pregunta, doctora. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo? Buenas tardes. ¿Qué tal? Dos cosas. La primera, cuando un paciente está medicado, es decir, tiene tratamiento, ¿también es factible que sucedan estos episodios o con la medicación eso ya significa, ya es un paliativo? No, lo que ocurre a veces, es, como decía, es el 70% más o menos responden bien al tratamiento médico y no vuelven a repetir crisis o convulsiones. Hay un 30% que aunque esté medicado, la respuesta no es tan buena a la medicación, entonces siguen teniendo crisis. Y la otra es, ¿hay alguna edad predeterminada, digo, por los estudios, que aparezca la epilepsia o simplemente esto aparece? No, cuando... en realidad hay dos grandes grupos de prevalencia, o sea, de presencia de la epilepsia, dos grandes grupos etarios, ¿no? Hasta los 20 años, que es más frecuente hasta los 10 años, y después de los 60 años, son los dos grupos más frecuentes. Es decir, desde que se nace hasta los... Más o menos, hasta los 20, 10 años. Hasta los 10. 15 años son los grupos más frecuentes y después de los 60. Ajá. Esos serían los grupos, pero bueno, también puede ocurrir en... También está relacionado porque, ¿qué es lo que causa la epilepsia, no? Bueno, en algunos casos sabemos y en muchos otros no sabemos. Entonces puede ser que si alguien tiene, por ejemplo, un problema vascular o tiene un tumor o tuvo un traumatismo de cráneo... O sea, un golpe en la cabeza, puede ser que tenga una epilepsia en relación a esa situación. En otros casos no se encuentra ningún tipo de etiología y el paciente tiene epilepsia. Ajá. ¿Y hay grupos de contención? Porque me imagino, por más que uno la trate y digamos y que ya la medicina la tenga como controlada, digamos, yo me pongo en el lugar de una persona con epilepsia y bueno, y uno se puede llegar a hacer mucho rollo con, bueno, en cualquier momento me agarra un ataque... etcétera, y supongo que esto necesitará terapia para uno vivir más tranquilo. Sí, bueno, yo creo que lo que acaba de decir es el elemento que más provoca angustia en el paciente, que es la imprevisibilidad. Claro. O sea, que en cualquier momento puede tener una crisis. Eso es una cosa que realmente molesta. Eso debe ser y entonces, en general nosotros lo que observamos es, primero, si en el hospital Ramos Mejía trabajamos con un grupo de autoayuda. Pero también lo que nosotros sugerimos mucho al paciente es que, o sea, esto que estamos haciendo, hacemos folletines y explicamos, porque también es importante quién rodea al paciente, cómo se maneja esto. O sea, hay pacientes que viven mucho mejor porque no sé, el medio que lo rodea es más continente, entiende más de qué se trata, y en algunos casos se hace más. Muchas veces pasa institucionalmente, eso que yo conté, porque me vino a la cabeza, así, colegas suyos, que si el medio es un medio continente y tuvo una crisis... Sí. y la gente dice, bueno, ya está, ya pasó, y todo el mundo sigue con el mismo vínculo y siguen trabajando igual y valoran su actitud laboral, el paciente la va a pasar mucho mejor. Lógico. Si está al lado de alguien, que entonces dice, empieza, no sé, el paciente se enoja porque pasó algo, y dice, ah, no, pasó esto porque tiene epilepsia, que es falso. Sí. O lo discriminan, o lo echan del trabajo, o lo pasan en la escuela, bueno, la pasa mucho peor. Por eso es que hacemos esta semana, para que no solamente el paciente o su círculo más cercano sepa de qué se trata, sino que para que toda la comunidad sepa, ¿no? Lógico. Pero además están estos grupos de contención. Existen lugares donde... Y los ataques epilépticos o no sé cómo se llama, las convulsiones, etc. No, bueno, porque en realidad nosotros en general se dice, en medicina se dice convulsión, sí, que es la crisis atónico-clónica que se generalizó, y se habla de crisis de epilepsia. Crisis de epilepsia. Porque no es más grave, es mucho más espectacular verlo, pero desde el punto de vista fisiológico es lo mismo, ¿no? Ajá. Esto ocurre, digamos, a un epiléptico le puede ocurrir mientras está aburriéndose o con una situación de estrés, digamos, lo mismo, el estrés puede producir esa pregunta es muy importante porque yo voy a decir así acá en la radio lo que le digo al paciente, o le digo a veces al familiar, tener una enfermedad, nunca uno desea tener una enfermedad, entonces aunque yo esté contando que el pronóstico es benigno, etcétera, bueno, siempre es algo difícil de bancarse. Sí. Si encima uno se cree, esto que acaba usted de preguntarme, que es falso, o sea, que si uno por estrés tiene una crisis, también uno se imagina que la puede controlar. O sea, que si uno vive tranquilo y no se estresa, sí, no la tendría. Entonces, encima de bancarse la epilepsia, se bancar sentirse con culpa porque tuvo la crisis. Claro. Es como demasiado. Entonces, es mucho. Claro, o sea, esto es demasiado. Entonces, nosotros hacemos hincapié porque la crisis puede ocurrir en cualquier momento. De hecho, nosotros, yo como investigadora, hacemos un modelo experimental en animales, ajá, donde reproducimos la crisis de epilepsia para investigar más aspectos de la fisiopatología. O sea que es una enfermedad absolutamente neurológica de las neuronas que es independiente de cualquier estado de ánimo. Claro. Y la última pregunta, porque ya no tengo más tiempo, viene el informativo, doctora. Supongo que la otra preocupación es si se transmite de padres a hijos. Sí, es otra preocupación y es otro. En realidad la epilepsia no es una enfermedad hereditaria. Hay algunas formas de epilepsia que tienen más prevalencia y puede ocurrir algunas formas que son muy especiales. Ajá. Pero la epilepsia no es una enfermedad hereditaria. Para nada. Doctora, le agradecemos muchísimo la charla y bueno, y gracias por comunicar con tanta claridad sobre estas cuestiones, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes por llamarme. Hasta luego. Hablábamos con la doctora Silvia Cochen, jefa de epilepsia del Hospital El Cruce Néstor Kirchner de Florencio Varela y también del Hospital Ramos Mejía, también es investigadora del CONICET. Ya venimos, vamos al informativo y seguimos.